Hola, hola, hola. Hola, A sí, mí me hola. A ver, ¿me figura escuchás? así, mira acá. ¿Ahí me escuchás? ¿Sango? No. Ahí me tenés que escuchar. Cálculo. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. ¿Asignaste la entrada vos? Sí. Input 1, me parece acá, ¿eh? Sí, mono. ¿Quién Input es ese? 1, Focusrite. Hola, sí. ¿Qué sé yo quién es? Ahí se fue. Ahí salió. Se sintió mal. ¿Y vos podés Metido. hablar ahí? Claro, hermano. ¿Ah? Tendremos que haber puesto clave. Es que nosotros nos metimos una, creo que nos metimos una sala pública. Es que yo puse conectado como Johnny Olmo dice acá, ¿entendés? Pero, por ejemplo, ¿vos me estás escuchando por dónde? ¿Por el programa o por el celu? Por el teléfono. ¿No me escuchás en el programa? No. Oh, ¿no te llega audio ahí? Hola. No, me figura Hola, sí. que se mueve el micrófono acá, ¿ve? Pero no me llega el audio. Oh. En cambio, Pero cuando no te recién llega. toquete el saxo, sí. Hola. Sí, ahí te llega el audio. Ahora sí. Oh. Ahí está. Ahí me escucha. Bueno, yo lo que Llega tarde hice eso, ¿ah? fue destildar. Lo que hice fue destildar ahí. ¿A Ese dónde? microfonito que está ahí. Para que te llegue a vos. ¿A dónde estilaste? Hola, hola. Bueno, ahora. Ahora te escucho. Ahora sí te escucho, boludo. Hola, hola, hola. Te escucho por la izquierda. Ahora como de fondo. ¿Y ese? Es impresionante la latencia que tiene, boludo. Sí, pero, Uf, o Dios es sea, bueno. ponele que yo junto con ese metrónomo marque 4, ¿cierto? Y yo voy haciendo una base. ¿Alguien por ahí? Hola. Bueno, que yo voy haciendo una base, ¿cierto? Nelson. Y vos vas tocando sobre esa base. ¿Escuchá? ¿Sí? ¿Escuchá? ¿Qué? No. Sí te escucho, o sea, obviamente tarde, pero sí, sí te escucho. Thank you.